se me encuentro, pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel, y él no soy yo. Qué coraje no soy, mi conciencia me dice y siempre me recuerda. Quiero a ti, solo te quiero a ti.